Bueno, pues vamos a comenzar con esta pequeña guía sobre los gases lacrimógenos. Y antes de nada, pues tenemos que saber qué es el gas lacrimógeno. Y es una sustancia química que afecta a las mucosas de las vías respiratorias y que produce lagrimeo. Se utiliza para controlar las manifestaciones. Pero, sin embargo, su uso en conflictos bélicos está prohibido. Ya lo veremos más adelante, lo explicará más adelante esta guía. Ante todo, decir que es un arma de miedo. Así que la primera regla es mantenernos en calma, ya que el pánico nos hace respirar más rápidamente y el efecto del gas es mucho mayor. Hay muchos tipos de gases lacrimógenos que llevan elementos químicos diferentes y por eso tienen un nombre diferente. No nos vamos a extender mucho en los diferentes nombres, aunque sí, pues bueno, el más famosillo así es el gas pimienta este, ¿no? El pepper spray. Y bueno, pues como ya sabéis, para que sea eficaz tiene que estar en contacto directo con las membranas mucosas. Entonces, en la medida en la que nos lanza la policía pues este gas, pues que sepáis, pues bueno, que siempre nos va a afectar, ¿no? A lo que son las mucosas de los ojos, la garganta, la nariz. El uso de gas lacrimógeno puede ser de varias formas, con un disparador en forma de spray. Es un aparato que se vacía constantemente cada 16 segundos y llega a una distancia de 20-30 metros y que se difunde a 200-300 metros. Y luego un lacrimógeno tipo granada que se abre y después de tirarlo se libera el lacrimógeno en forma de gas. Como os decimos, pues la sensibilidad a los gases lacrimógenos pues es muy variable de persona a persona, pues depende, pero también depende del estado emocional, del nerviosismo con el que te encuentres en el momento en el que se ha lanzado ese gas, de la actividad física que estés desarrollando en ese momento, pues si estás corriendo, de la temperatura corporal, de la humedad que tiene tu cuerpo. Y bueno, pues especialmente le afecta este gas a las personas que padecen de asma y que tienen hipertensión también. Según el manual del ejército alemán, el gas pimienta causa irritación a los ojos y a los órganos respiratorios superiores. En segundos, lo que vamos a notar es que nos arden los ojos, notamos dolor, inflamación. El efecto en las vías respiratorias lleva a un estado de incapacidad a la hora de reaccionar también. Y cuando la intoxicación es intensa, provoca además pánico, lo que agrava los síntomas y la persona no es capaz de inhalar o exhalar. La exposición a altas concentraciones causa también enrojecimiento y ampollas. ¿Y cuáles son las medidas de protección, ¿no?, ante estos gases que lanza la policía en las manifestaciones? Bueno, pues, por ejemplo, hay personas que en otros países, por ejemplo, en Grecia, llevaban un concentrado de Almax o otras medicinas, que es una solución base que se llama, mezclada con agua, para que te enjuagues un poco la cara con esta solución que previamente te has tenido que preparar en tu casa para hacer frente un poco a esta irritación, ¿no?, que te causa. Y si no tenemos esto a mano, pues bueno, pues abundante agua, estar cerca del viento, porque el viento va a ir arrastrando, ¿no?, la mayoría de este gas lejos de nosotros. Y también, sobre todo, lo que hay que insistir es que, aunque sea una situación de descontrol, ¿no?, porque todo el mundo está corriendo, es una situación de pánico, hay que intentar no correr. y eso, intentar alejarte lo máximo de los uniformados, pero sin correr, porque al correr pues estás sudando y esto va a provocar pues que la irritación sea mayor. También es muy importante que si nos lanzan en forma de granada este gas lacrimógeno, el que no es, aunque no haya explotado, no lo cojamos jamás con las manos, porque puede sufrir serios accidentes en las manos y te puede explotar. En cuanto a los ojos, a las personas que usan normalmente lentillas, se les recomienda reemplazarlas por gafas. Se supone que, bueno, antes de ir a la manifestación, pues estar un poco preparados. ¿Por qué? Pues porque el lacrimógeno se queda concentrado y puede provocar serios daños e incluso permanentes. Para el alivio del dolor se puede utilizar colirio, que es un sustituto artificial para las lágrimas y que se consigue en cualquier farmacia sin receta médica. Y sí que es importante saber que es peor frotarse los ojos. Sí que parece que puede prevenir pues llevar gafas de natación o de esquiar, porque nos protegen. Y después de la exposición a este gas, lo que hay que hacer es lavarlas bien. En general, el cuello y la cara son las áreas más vulnerables. Las sustancias lubricantes como las cremas faciales o la vaselina que te echas en los labios cuando los tienes agrietados o la gente que se maquilla, pues es mejor que no vayas con crema ni con maquillaje ni te eches protector labial cuando vayas a una manifestación, porque esto va a favorecer también el efecto de estos lacrimógenos sobre nuestro cuerpo, y lo que puede ayudar es que, bueno, pues que en todo caso de echarte algo te eches polvos talco, porque lo que va a hacer va a ser mantener tu piel seca y que se impregne menos de ese gas. Y también pues comentar que la ropa de algodón ayuda bastante porque reduce bastante la sensación de ardor. Y también constantemente, para disminuir el efecto del gas, escupir, no sonarnos la nariz y hacer gárgaras, escupir y así constantemente. Para la respiración, la gente que vaya a la manifestación pues puede tapar su cara, el cuello con pañuelos mientras te intentas alejar a un espacio de aire más limpio. El pañuelo mojado no se recomienda, ya que el agua detiene parte de las sustancias químicas y puedes llegar a desmayarte. Es recomendable, pues por ejemplo, llevar también mascarillas para pintor, antipolvo, aerosol. Y bueno, pues no hay que olvidar que los gases lacrimógenos son armas prohibidas, incluso en época de guerra, debido al daño que pueden producir en nuestra salud, por lo que el material más recomendable para nuestra protección es la máscara antigás en caso de disponer de ella. Y sobre todo, pues hacer hincapié en respirar lentamente. Lo que hablábamos del pánico que te puede llegar a dar esa situación, pues intentar contenernos un poco, respirar lentamente para que ese gas no nos entre más en el cuerpo. Eso es, saber que va a ser algo temporal, o sea que los efectos del gas al final se pasan, y saber que eso, que en ese momento te va a formar esa irritación y tal, pero que bueno, que es algo temporal para relajarnos y para intentar que no cunda el pánico. Y bueno, en cuanto al resto del cuerpo, lo preferible es cubrir la mayor superficie posible de nuestra piel para reducir el contacto con el producto químico. Y para después de la manifestación, para eliminar la sustancia del cuerpo, lo mejor es tomar una ducha con agua fría y jabón, no caliente porque abre los poros y el efecto del gas es mayor. Y pasado un tiempo de la exposición, beber bastante agua. Y en el caso de que algunos síntomas persistan tras unos días, pues se recomienda buscar asistencia médica. Y lo que suele ayudar para desintoxicar el cuerpo de este gas es dormir lo suficiente, evitar tabaco, alcohol, cafeína, los alimentos fritos o las comidas grasas. De esta manera, lo que estamos haciendo es ayudar al hígado a expulsar los tóxicos que hemos adquirido en la manifestación. Comentar también que existen varias muertes que se han registrado a nivel internacional por el uso de estos gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de opresión. De hecho, una persona murió en Hamburgo, en Alemania, en 1960. Tres personas murieron en cárceles en Estados Unidos en el año 75. También un joven manifestante en Alemania, en Broxford, en el 86. También dos estudiantes en Corea en el 87. También comentar que la muerte más reciente se produjo el 20 de octubre del 2011 en Grecia, en el segundo día de una huelga general. O sea que no subestimemos un poco los efectos de este gas, porque además, como has comentado tú, Inés, pues están prohibidos en principio, incluso en la guerra, ¿no? Que bueno, ya sabemos que luego hacen lo que les da la gana, ¿no? Sí, pero es curioso que para la guerra esté prohibido y que luego para manifestaciones, o sea, para el enemigo interno, no está prohibido. Pues como decíamos, España, el Estado español, se adhirió al Protocolo de Ginebra de 1925, o sea que aprobó esta propuesta de no utilizar este tipo de gases. Pero bueno, pues como se ve, pues eso, para el enemigo exterior está prohibido, pero para el interno pues se sigue utilizando. Luego también comentar que hace años se utilizaban un tipo de gases que se podían prevenir, pues tomando leche entera, haciendo una disolución de vinagre, limón, etcétera. Bueno, pues decir que con los gases actuales que ya no funcionan ese tipo de sustancias, a no ser que una vez más pues vuelvan a cambiar los componentes químicos de estos gases y vuelvan a servir, ¿no? El vinagre, la leche, etcétera. Pero bueno, de momento en la actualidad no funciona. Bueno, y para terminar, sí que hace esta guía hincapié en una serie de personas que tienen que tener especial cuidado en la exposición a estos gases. Y habla, por ejemplo, de personas con problemas respiratorios como asma o enfisema pulmonar, porque pueden sufrir pues un agravamiento de los síntomas e incluso daños permanentes. Luego, personas también con problemas de salud crónicos o personas que siguen un tratamiento farmacológico debilitador del sistema inmunológico, pues que pueden empeorar la enfermedad y pueden tener una reacción impredecible del organismo. Luego también pues mujeres embarazadas pueden padecer un aborto o problemas en el parto. Y en periodo de lactancia hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de traspasar toxinas al bebé. Y por último, personas con problemas dermatológicos como psoriasis o eczema, o bien con problemas oftalmológicos como conjuntivitis, que pueden experimentar reacciones adversas. Así que todas estas personas pues tener un especial cuidado, una especial protección a la hora de exponernos a estos gases.